Dios mío, esto es increíble lo que está pasando. ¿Ah? Acaba de bajar una nave espacial. Ahí en el cielo. Dios mío, es una nave espacial. Se viene la invasión vegana. Se viene la invasión vegana. Esta es la invasión vegana. Y por el término de una hora estaremos invadiendo tu espacio, tu tiempo. Estaremos aterrizando en tu mente. Esta es la invasión vegana y ya no tenés tiempo de escapar. Se hace muy difícil seguir con esta transmisión. Dios mío, esto es increíble. 6 naves extraterrestres con rayos verdes que si te tocan te convertís en vegano. Se viene la invasión vegana. Se viene la invasión vegana. Estamos saliendo en vivo acá en otra invasión vegana en el CFP24 en Morón y Artigas. Hemos estacionado la nave ahí con una sola mano. Yo me hago la canchera, lero, lero, con una sola mano. Complicado el viaje con nuestra nave precaria, la ventisca que hay, ¿no? La ventisca, basta. Hoy todos los... Yo venía pedaleando a la tarde, todos los plátanos de la ciudad me entraron en los ojos, en la garganta. Un viaje hermoso, conmovedor. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Primero y principal tenemos a nuestro lado a nuestra chefa, columnista, vegana, pero, rana. Claro, que hoy va a conducir el programa. Y ¿no? Sí, la vamos a dejar que conduzca. Chao, hasta luego. Bueno, chao. Muchas gracias. La invasión vegana soy yo, así claro. Que retírense de mi espacio. Muchas gracias. Seguridad, gracias. Invasores invadidos, ¿eh? Por una rana. Pero está bien, porque somos veganos, así que aceptamos esta invasión. Y dale. Raneri. Bueno, vamos a tener la columna de Banda con su receta de hummus. Así que si estás escuchando y querés saber cómo se prepara, anda agarrándote una virome, un lápiz o algo para anotar. Y esta noche, que está así cálida, está genial para estar preparando estas cosas ricas. Después, bueno, también nos quedó del programa anterior nombrar o hacer un punteo de qué estamos consumiendo cuando entramos a un McDonald's. Obviamente que esto está destinado a todos aquellos que no son veganos. Yo soy vegana y a veces entro, tengo que confesar, para ir al baño. Eso sí, tengo que confesar que digo, ah, yo McDonald's, bueno, entro y uso el baño. Eso sí, sin ninguna culpa. Y ensucia, ¿no? De paso aprovecha y ensucia. Yo no ensucio porque me compadezco de la gente. Que le va a limpiar. Claro, pero sí me parece que es una forma de expropiar un poco McDonald's, solamente usar el baño. Claro. Yo lo he hecho, claro, y he dejado mensajitos en el baño también. Ah, mira, stickers de activismo también. Sí, mira, ves, es otra forma. No entendí. ¿Y qué pasó? Estoy viejo, en las paredes del baño, go vegan, por ejemplo. Claro, que entra en el baño, frase no, usa el baño y a su vez deja frases también. Eso es terrorismo. Y, claro, está no muy sé, bien. Soy terrorista, quizás. Somos todos terroristas. La típica de la que se tiñe el pelo de colores. La próxima vez que entre un baño voy a escribir terrorismo vegano, ¿qué te parece? Se van a asustar mucho. No, mejor no. Bueno después... aclaramos que... Como siempre se habla, McDonald's como símbolo de toda una bosta general que tiene que ver con todas las multinacionales en ese rubro. Bueno, ahí involucra a todas las que manejan ese sistema, que es el sistema que incluye a todos. Uno toma a McDonald's como símbolo, como se toma a Monsanto también en otros casos, pero bueno, no nos olvidamos del resto porque todos son una mierda todos. Claro, no es que, bueno, entonces voy a Burger King, no. Claro, no. Es lo mismo, claro. Exactamente. Está bueno aclararlo porque, bueno, uno toma esta jornada de Día Internacional contra McDonald's, pero bueno, en realidad es... Para algún desprevenido que se quiera cruzar a Burger, no, tampoco. Es lo mismo. ¿Vos que te estabas cruzando? Flaco. Es lo mismo. Tampoco. Así que, bueno, vamos a hacer un punteo de esto, ¿no? De la cajita infeliz y qué hay detrás de todo eso que estamos consumiendo. Después, bueno, vamos a estar hablando con las chicas de SOS Animales en Riesgo, que van a estar participando en la Feria de Artigas, que se hace acá también en el CFP 24, ahí se me trabó la lengua. Así que, bueno, nos van a estar contando qué es lo que hacen. Ellos se dedican a rescatar y a dar en adopción gatos y perros de la calle. cómo podemos colaborar y, bueno, qué es lo que van a estar ofreciendo en la feria, ¿no? Porque ellos hacen algunas producciones y las venden. Así que, bueno, sí, le he comprado unos llaveritos, algo para colaborar y eso, así que... Así que, bueno, un poquito a ver de cómo podemos colaborar o qué hacen. Vamos eso a estar sale en la tradicional y adrenalínica llamada al aire, ¿no? Con el altavoz. Exactamente, o sea, exactamente. Voy tomando coraje de vuelta con... Y acá tenemos todo. La parte técnica. Con, sí, la llave, con celular, así que bueno. Yo descubrí el altavoz. Altavoz, ¿viste? Cómo me aprendo. Y después, bueno, tenemos también la agenda vivida y la agenda, la última parte, por venir. ¿Arrancamos con eso, te parece? Dale, a ver. Qué buena idea. Para ponerle ritmo. ¿Dónde estuviste, banda, el domingo, el sábado? No, el sábado. El sábado 25, ¿no? Sí, el sábado 25 estuve en la Plaza Congreso, en la, digamos, no, yo dije festival, pero no fue un festival, fue una acción contra Monsanto. Estuvimos ahí con los tambores no callan, hubo feria, pusieron unas banderas en el Congreso que estuvo muy bueno, sacamos unas fotos después. Yo creo que vino la policía y se bajaron, pero estuvo re bueno. La verdad, a mí me resultó muy emocionante ver subir en los mástiles del Congreso banderas, una contra Monsanto y otra bandera Huipala. Los propios mástiles, qué bueno. En los propios mástiles del Congreso, sí. Y bueno, los tambores estuvieron buenísimos y después hicimos una olla popular. Yo, la verdad, es que nunca había podido ir por los días que se hacen y demás a la olla popular que se hace en Corrientes y Troilo. Sí. Y estuve ahí con la gente, estuvimos haciendo un alto guiso, así que la pasé muy bien. Genial, sí, sí, genial. Sí, yo estuve en la vez anterior y estuvieron los mismos chicos, los tambores no callan, están muy piola y por lo general van recorriendo, dan como una vuelta, está muy bueno. Sí. Está muy buena la movida. Yo estuve el viernes, yo sí estuve en un festival, en el Salón Pueyrredón, donde tocaron unas bandas y bueno, parte de eso era... para colaborar con la gente de Malvinas Argentinas, así que estuvo bueno. Bueno, tocó Picante, Cachito y otras bandas más, unas bandas punky. Y previamente se pasaron dos documentales, uno no recuerdo Desierto el nombre. Verde. Desierto Verde fue uno de los que se pasaron, que los que proyectaron ahí, así que bueno, la idea era un debate, bueno, en fin, una movida piola, mezclando música en vivo con activismo y... Bueno, bien, haciendo sinergia. Claro, una jornada habitual de ellos, de bandas, uh-huh. Sumaron este tema de concientizar sobre Monsanto, así que bueno, desde ese lado está bueno, sí, sumar además, ambas cosas. Me consta, al menos de las bandas que pude ver, que es gente que está involucrada en el tema, no es que la movida contra Monsanto y los que tocaban no saben de qué va la cosa. Gente que hace suele activar por el tema, así que bueno, tiene más mérito aún. Claro, y se recaudó alimentos, dinero y todo eso va a ser llevado para los chicos que están allá en Malvinas Argentinas, que son los que están poniendo el cuerpo. Sí, a mí la verdad me dieron ganas de irme en el verano para allá también porque nos contaron, ¿no?, la movida allá y que no hay suficiente gente, nunca es suficiente, pero por la poca gente que hay, todo se está resistiendo un montón, así que la verdad que dan ganas de poner el cuerpo ahí. O de por lo menos ayudar desde acá. Sí, ¿no? Claro, ¿no? Está buenísimo. Tal cual. Viste que no tenemos grilla nosotros, así que nos tiene que orientar un poco la operadora, porque ya no es para ahorrar papel, pero bueno. ¿Qué sigue ahora? Y vamos a ir con un tema de Escape, de Los Hijos Bastardos. ¿Lo pones ya? De la globalización. Y que es como... Va a ir entrando con el tema de... Claro. McDonald's y... Exactamente, lo usamos como disparador. Re sorpresivo el programa. Dice, vamos a poner un tema... Tiene que no, ver pero con bueno, lo que vamos a hacer. Los chicos de Escape lo hicieron precisamente cuando se descubrieron las fábricas donde estaban trabajando niños menores, haciendo los juguetitos que después se venden en las cajitas estas infelices. Algún día vamos a pasar el audio del reportaje que yo les hice a los Escape. El señor le hizo pasalo. Donde sí, les ahí. Quemé la cabeza si sabían lo que era abolición y bienestarismo. Me terminaron odiando y en varios foros todavía me están puteando. Decían, qué amargo el periodista, que de todo. Nunca te pasa, ¿no?, que no te entienden el humor. Es raro, sí, que una vez más... Es verdad, hay que tener ese material y lo vamos a pasar, escúchame. ¿Eh? Pero sí, por sí, favor. Sí, estaba muy cuestionador y no me golpearon por poco, pero bueno. Seguimos con el programa, ¿qué les parece? Cric, cric. Nada cuando sale el sol. Tengo 12 años, vivo en la desolación. Acá en otra dimensión. Mis pequeñas manos son la producción de miles de juguetes con los que podrán jugar. Haya niños como yo. Víctimas reales, un juego demencial. La economía del mercado busca carne fácil de explotar. La macro. Vivo en la desolación, acá en otra dimensión. Bueno, venimos acá con el punteo que nos quedó pendiente de la semana pasada para que no quede otra vez pendiente, porque es algo que no suele suceder a veces, ¿viste? Siempre. Bueno, a ver, ¿por qué no entrar a un McDonald's? Vos que te vas el fin de semana, que llevas a los chicos, como no, como un paseo casi obligado. Porque no le estoy hablando a los veganos, le estoy hablando de, obviamente, que un vegano... ¿Volvemos a lo mismo, señor? Hay veganos, conozco que hay veganos que van a McDonald's a comer papitas. Ah, no, pero no son veganos. ¿Cómo puede ser? No son veganas las papas fritas. Las papas fritas no son veganas. Están hechas con grasa. Ah, mira. Así bueno, que no, si no sos sé. Vegano y vas al McDonald's a comer papas fritas, entérate que están hechas con grasa bueno, animal. Aunque no estuvieran hechas con grasa, va por otro lado también, ¿no? Claro. Y acá sí, pero viste que... Además. Claro, si decís que sos vegano. Todo suma o resta en este caso. Adelante. Bueno, como estábamos diciendo, hay un uso de animales no humanos. Cría de animales en condiciones totalmente artificiales, sin acceso al aire fresco, luz ni libertad de movimiento. Los métodos de muerte, como la electrocución, los golpes y cuchillazos, son frecuentemente ineficientes y producen la muerte lenta y dolorosa del animal. Destrucción del planeta. Para poder abastecer su demanda de papel, se devastan enormes superficies de selva. Se arruinan 600 millones de toneladas de tierra fértil por año en explotaciones ganaderas. El excremento producido por los animales emiten gas metano, principales responsables del efecto invernadero. Y los embalajes están fabricados con materiales no biodegradables. Así que eso, para los que están siempre con el tema de la destrucción del planeta, bueno, fíjate. Comida chatarra. Esto para los que están con el tema de la salud, por ahí, con los que les interesa el tema de salud nada más. Las lechugas están tratadas con 11 diferentes tipos de químicos. Debido a la posibilidad de contaminación de la carne, se inyectan grandes dosis de antibióticos a los animales. Bueno, incluso en los frigoríficos, como es una carne, ¿no? Que es un cadáver que se está pudriendo. Para evitar esa putrefacción también se le están inyectando todo el tiempo químicos para conservarla. Para conservarla y también para evitar que se noten los olores propios de la descomposición y todo. Que no es que no ocurra, sino que se enmascara con otras cosas. Para mantener el color rojo. Claro. En poco tiempo normal sería morado y etcétera, pero bueno. Bueno, la comida es chatarra, ¿no? Baja, deficiente en contenido nutricional y debido a la gran concentración de grasa y colesterol puede provocar obesidad, enfermedades cardíacas, entre otras tantas. Tiene que ver también con el tema de por qué le decimos que no, por la pobreza en el tercer mundo. La gran extensión de tierras utilizadas para la ganadería y agricultura por parte de la multinacional impide que las tierras sean usadas para los cultivos autóctonos que ayudaría a mitigar el hambre en estos países. Mientras alrededor del mundo millones de niños mueren desnutridos, en el tercer mundo se utilizan grandes superficies de tierra para la ganadería y para el cultivo de alimentos destinados al ganado, que abastecen a los países ricos. O sea que siempre es para unos pocos, ¿no? La utilización, la cosificación de algunos para beneficio, para las pancitas llenas de los que pueden pagar. Para producir un kilo de carne se necesitan al menos 10 kilos de grano. Esto provoca un desperdicio de 100 millones de toneladas de grano por año para alimentar al ganado. Copado, ¿no? Explotación laboral. Emplean a personas con pocas opciones de trabajo. Menores de edad, minorías étnicas, pasantes, estudiantes, discapacitados, que no tienen a veces otra opción más que aceptar estos precarios salarios. Prohíben la formación de sindicatos, de huelgas y de reclamos. No reciben aportes jubilatorios ni obra social. Trabajan largos turnos, de noche, los fines de semana, en ambientes calurosos, ruidosos. Y bueno, también tenemos esto que habíamos dicho antes, de los juguetes, ¿no? De esta llamada cajita feliz, que son hechos en fábricas chinas por el trabajo de niños, ¿sí? De niños esclavos. Y después también está la manipulación infantil con este payaso que da un poquito de miedo, ¿no? Con sus locales coloridos, con los juegos, con el juguete, con el espamentoso embalaje que despiertan a los niños, el impulso de entrar y de jugar y de consumir, ¿no? Y siempre, bueno, dale que quiero el muñequito, bueno, dale que quiero ir al pelotero. Y bueno, los padres suelen llevar así como la salida obligatoria, ¿no? Y acá, muy resumidamente, desde la parte ética de uso de los demás animales, humanos y no humanos, ¿no? Porque también hay explotación laboral. Sí, está bueno eso para la gente que dice, ay, ustedes se preocupan tanto de los animales, y la gente que es la misma lógica la que hace que... La que nos explota y somos lo mismo, somos animales humanos, animales no humanos, y el mismo sistema nos está haciendo esto por igual, ¿no? Lo mismo que las condiciones que decíamos de los animales, que decías recién, no, está bien, no importa, tampoco queremos que los tengan felices, entre comillas, en una granja y después los maten, y no queremos que pase lo mismo con los niños, ¿no? Sí, pasando al tema, retomando lo que decían recién, el tema de los animales humanos, digamos, los humanos involucrados y de la explotación. Así como el sistema en general instala la idea de éxito y fracaso, de trepar, de meter en la cabeza al tipo que está en una estructura así, que tiene que trepar y ascender y que los demás lo quieren matar. Bueno, este es el ejemplo más a mano y en la base de esta temática, que es el famoso tema del empleado del mes. O sea, él triunfó, el empleado del mes lo pone en un cuadrito, el resto son unos inútiles o deberían esforzarse para llegar a eso. O sea, lejos de crear una conciencia de trabajo en equipo, no. Dice, mátense a ver quién es el mejor, chicos. Ese puede ser que le vaya bien. Claro, es competencia, es pisar al otro. Ahí no hay lazos de solidaridad ni de cooperación, que también es algo que cuestionamos, ¿no? Como vos bien decís, es ver la lógica del sistema que nos cosifica a todos. Entonces, este es un buen ejemplo. Claro, no es contradictorio estar en contra de la explotación de los animales. También estamos en contra de la explotación humana. Pero, digamos, cuando si hay un sistema que contempla que los animales no deben ser explotados, también va a contemplar que los humanos no debemos ser explotados, y es toda la misma lógica. Tal cual, la aclaración que hacía ella al principio, bueno, se puede repetir, que tiene que ver con que todas estas problemáticas que estamos leyendo desde ya son generales a un montón de empresas, de lo que hablamos del hambre en el mundo y todo, de la explotación. Lo que pasa es que el ejemplo como el de McDonald's engloban todas las miserias, o sea, tienen todo de contra la parte ética en animales humanos, no humanos, la tierra, la explotación de gente, o sea, la comida chatarra, la salud, o sea, tiene el combo completo de todas las miserias que puede haber, especistas en todo sentido, especistas y dentro de la misma especie. Así que bueno, es el ejemplo emblemático, pero tiene que ver con todo el sistema en general, o sea, como dijimos antes, no es McDonald's. McDonald's es un ejemplo de todo lo que está mal. Así que vean a dónde van. Y el modelo de éxito, ¿no? Como decías recién, también es McDonald's. Cómo funciona como empresa exitosa. Y bueno, claro, tienen éxito en lo que hacen. ¿Y cuál es el costo de eso? Sí, sí, el sinónimo de felicidad, todo el disfraz de payaso macabro. Bueno, qué sé yo, ya sabemos. Pero bueno, nunca va a estar de más repetirlo. Así y que después está la fundación, ¿no? La fundación que precisamente provoca miles de enfermedades, un montón de tipos de cáncer, y bueno, tienen la fundación, y esa también es otra chicana, ¿no? Bueno, eso refuerza de mi teoría que cuando de cola de paja y eso, cuando estás haciendo mucha cagada, muy mal las cosas, sí, bueno, el punto culmine es crear una fundación para como maqueta, ¿viste? Digo, ahí te declarás culpable. Yo creo que ni les interesa, es para evadir impuestos. También, y para tener publicidad extra. Sí, pero ¿sabes cuánta gente se la cree, no? Sí, decir, sí, la sé. Fundación. Es un posicionamiento desde marketing, un posicionamiento positivo. Es decir, ay, mirá qué bueno, ¿no? Pero ¿cómo pueden ser malos si tienen una fundación que se dedica a los niños con cáncer de todo el mundo, que los atienden? En el subte, y creo que el sábado viajando en el subte, había dos chicas vestidas todo con uniforme de McDonald's, pidiendo como a la gente para colaborar con esa casa de Ronald McDonald, creo. Y nada, obviamente, mucha bronca. Sí, por eso, pero mucha gente lo compra. Ellos, por lo general, lo que hacen, lo saben que lo van a vender, y esa farsa también la venden. Así sí, que, bueno, qué sé yo, es lo que hay. Hablando de farsa, ¿cómo sigue la grilla nuestra? Y viene Puli. Puli. La tanda. Vamos pero bueno, así que ya sabes, ¿eh? Acá te dimos todos los puntos de por qué no ir a McDonald's y por qué esta cajita, decimos que es la cajita infeliz. Y explicarle a la otra gente, ¿no? Que por ahí va, ¿por qué no? Exactamente. Publi. Inicio de espacio publicitario. El Aprendiz. Radio online del CFP 24. Un espacio de acción. Y expresión colectiva. Conectate. www.elaprendizmedios.com.ar. Ciclos de cine CFP 24. Ciclos de cine CFP 24. El tercer viernes de cada mes, los ciclos de cine presentan en la escuela una película, alguna serie de cortos, cortometrajes. Ciclos de cine CFP 24. La entrada es totalmente gratuita. La película se elige entre todos. Además, la noche está acompañada de charlas, debate, comida y bebida rica a precios económicos. Ciclos de cine CFP 24. ¿Querés estudiar? Capacitate en Oficios, Centro de Formación Profesional número 24. Cursos en construcciones, artesanías, estética, gastronomía, idiomas, economía social, informática, herramientas de diseño, comunicación y multimedia. Centro de Formación Profesional número 24, Artigas 690, Flores, 4611-5374. Fui, te tengo, que te busco siempre y no te puedo hallar. Estoy en la milonga de Artigas, en el CFP 24. Te juro por mi vieja que si no te encuentro me pongo a llorar. Pará, pará, tita, no llores más, venite a la milonga. Fui por Florida ayer y por Corrientes. No, tita, hoy. Qué corriente, venite para el barrio de Flores, a Morón 2538. El segundo sábado de cada mes. Comenzamos a las 20 horas con clases de tango a cargo del profesor Facundo Peñalba. Y a partir de las 21, compartimos una rica cena y al ritmo del 2x4 le pasamos lustre al piso. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando El Aprendiz. Radio Online del CFP 24. CFP 24. Quédate con nosotros. ¿Querés ubicarnos en el espacio virtual? Anota nuestro mail: invasionvegana@gmail.com. Nuestro Facebook: Invasión Vegana. Y nuestro blog: invasionvegana.blogspot.com. Sábado de cada mes se viene otra feria de Artigas acá en el CFP 24, Morón y Artigas, propiamente dicho, ¿no? Y bueno, es una feria en donde nos juntamos emprendedores autogestivos, en donde nos reunimos para escuchar bandas, para encontrarnos, para entrelazarnos, para conocernos también. Y bueno, y en una de estas ferias, hace poco que están participando las chicas de SOS Animales en Riesgo, que se dedican a rescatar y a dar en adopción gatos y perros de la calle. Pero bueno, para que nos cuenten mejor, las tenemos. Estamos con Graciela. Graciela. ¿Estás ahí, Graciela? Sí, sí, estoy acá, Gustavo. Bueno, espera que estamos articulando la posición del celular en el aire, ¿no? Otro mecanismo no hay. Bueno, contanos un poco cuánto hace que está el grupo, el área donde trabajan. Contanos un poco cómo empezó todo y cómo están ahora. Bueno, todo esto nació más o menos hace 2 años y que nos juntamos 4 proteccionistas que estamos en el grupo hará aproximadamente 8 meses. Nosotros trabajamos en el área del partido de Lomas de Zamora, con castraciones, con rescates, recuperación y posterior adopción, y también colaboramos con el hogar que queda en Luján, que se llama La Quinta de los Perros, donde hay 160, en sus comienzos. Nosotros nos contactaron con ellos porque no tenían posibilidad de comer todos los días y el requerimiento obviamente es diario, y la manera que tenían de comer era mediante pollos que les donaban, de criaderos o lo que podían llegar a rescatar de la gente que les donaba, desde pan hasta restos de comida, de restaurante y demás, pero comían día por medio, cada 2 días, o sea, como sea, ¿no? Como iban consiguiendo la comida. Y bueno, gracias a las donaciones y ayuda de la gente que colabora periódicamente, en la actualidad, comen todos los días, no la cantidad y la calidad de alimento que sería necesario, pero bueno, al menos están comiendo todos los días y tienen atención veterinaria. Los 160 estamos... animales están en buenas condiciones. ¿El lugar, el predio en sí, tiene capacidad como para estar Tiene capacidad para 260 animales, pero lo que necesitaríamos sería que la gente colabore más para que puedan comer más cantidad y mejor calidad de alimento, y a la vez ayuda de gente que venga a colaborar a la gente que vive allá, porque en realidad no es un refugio, sino que es una casa de familia que, bueno, ama a los animales. De hecho, es un matrimonio con dos hijas que se encargan de 260, pero obviamente no dan abasto en darles de comer, en atenderlos cuando requieren ser curados o medicados, y así también como limpiar el lugar. Obviamente el lugar está apto, pero necesitamos que esté en mejores condiciones. Sí, ya, y bueno, lo mejor sería que, es lo más difícil que pase, que disminuya la población, ¿no? En ese sentido, ¿cómo viene el tema? ¿Eran menos, eran más? ¿Se complica? La idea es que se disminuya la población. Lo que sucede es que no es fácil darlos en adopción, porque si bien la gente quiere adoptar, no todos son aptos para hacerlo, porque a veces es preferible que queden ahí porque hay familias que piden, pero no están aptas para poder adoptar un animal. O sea, por ahí lo quieren, pero te das cuenta que de la manera en que te lo piden, por ahí es un animal que no va a durar mucho en la familia, o sea, lo van a tener un tiempo porque se les ocurre tener un animal y después lo pueden llevar a devolver. Pero, o sea, no es que sean la totalidad, por supuesto, es una gran mayoría, un 70% de la gente que quiere adoptar, que sí concreta y es gente apta para tener un animal. Entonces nosotros hacemos el seguimiento después. Cuando ya consideramos que están en condiciones de seguir solitos adelante, bueno, ya está, el animal queda en esa casa. Claro, la otra arista que juega en contra también es que, a la par de que uno trata de avanzar con el tema de adopciones, está el tema de abandono, y en muchos casos sabido es que en los refugios suelen dejar animales. ¿Ahí está pasando eso? Seguro, seguro, sí. Hay más abandonos que adopciones en general, por eso a veces sube más la población de lo que baja. Claro, bueno, esa es la lamentable tendencia que hay en todos lados. Por eso también... las dos cosas, las dos acciones que siempre se suelen hacer para tratar de paliar el abandono, bueno, es por un lado la adopción y después desde ya las campañas de castración. De castración, sí, justamente ahora la próxima campaña que se hace en el municipio de Lomas de Zamora, más particularmente en la zona de Salada, la zona de Olimpo, que es de ese municipio, será la semana que viene, el día 4 de noviembre, para lo cual nosotros pedimos colaboración de todo tipo, o sea, mediante tapitas, diarios, revistas, nosotros juntamos, lo vendemos y con eso tratamos de solventar gastos. Bueno, obviamente se reciben todo tipo de donaciones, obviamente en efectivo, además alimentos, medicación, que en ese mismo día, aparte de castrar al animal, el animal se va con alimento, con la pipeta puesta y con antiparasitario. Así, o sea, si tienen dueño los animales, y si no, los animalitos están por la calle, se busca que después de la castración en un par de días al menos un tránsito donde se pueda recuperar, y después, bueno, lamentablemente algunos vuelven a la calle, pero en condiciones más óptimas, ¿no es cierto? ¿Y hay algún tipo de participación en esta campaña de castración? Digo, ¿la municipalidad toma partido en esto o por lo general se manejan, lo autogestionan? No, lo autogestionamos, porque si bien a veces la municipalidad colabora, pero nosotros en cada campaña se pueden llegar a castrar entre 35 y 45 animales. Y a veces la municipalidad, por el ritmo que tiene y demás, es menor. Y no es fácil también que te presten el servicio. O sea, la mayoría de los proteccionistas obviamente necesitan ser ayudados por las distintas municipalidades. Y a veces colaboran, pero bueno, está ante el requerimiento que no se llegan a cubrir los requerimientos, ¿no? Claro, y ustedes, bueno, básicamente para generar esos recursos, además de, bueno, el pedido de ayuda permanente, venden algún tipo de artículos, algo como para que la gente pueda colaborar. Básicamente, bueno, ¿cómo se puede colaborar? Y ya pasanos data de dónde las pueden contactar para... Claro, este sábado justo que está la Feria de Artigas y ellas están participando. Está bien, van a estar este sábado en la Feria de Artigas y, bueno, ahí vamos a ver un poco las cosas que tienen también para... que debe ser lo que habitualmente consiguen ingresos, ¿no? ¿Qué sería más o menos? Seguro, seguro. Ustedes nos dieron la posibilidad en la Feria de Artigas de tener un stand todos los primeros sábados de cada mes, donde estamos a partir de las 12 horas. Bueno, casualmente ahora el sábado que viene vamos a estar. Ahí estamos vendiendo artículos artesanales que hacemos nosotras mismas, desde conservas en escabeche, por ejemplo, berenjenas, zapallo en almíbar, mermeladas de frutilla, limoncheros. Ahora vamos a ingresar con un nuevo artículo que son los aceites y los vinagres saborizados. Y después también otra de nuestras compañeras hace bolsos cajitas pintadas, o sea, de artesanías, no comestibles, sino artesanías tipo adornos o manualidades, como te dije, bolsos. Eso es de las feriativas. Y después también hacemos, el día siguiente, en la Plaza Terán, que está en Devoto, feria artesanal, llevando los mismos productos, más feria americana, por ejemplo. Y bueno, lo que sí nos ayuda un montón, que eso la mayoría de la gente por ahí es más sencillo, el que no puede por ahí colaborar comprando o aportando efectivo, es, ya te decía antes, tapitas, diarios y papeles. Eso constantemente lo estamos recibiendo en nuestros domicilios o en puntos de acopio. Por ejemplo, ahí en la Feria Activa nos dieron la posibilidad, mediante los puntos verdes, la gente de puntos verdes, de juntarnos y cuando vamos nosotros nos llevamos todo lo recaudado. Perfecto, o sea que hay varias formas de colaborar. A mí se me ocurría, siempre pensando en esto de cambiar esta realidad, que además de favorecer la adopción y fomentar las campañas de castración, también seguir insistiendo con desactivar también este hábito ridículo que es el de comprar animales como si fueran electrodomésticos, otra estupidez que no solo cosifica y genera explotación de hembras, y bueno, un negocio, ¿no? Como un negocio con vidas de por medio. Sí, seguro, porque no solamente venden a los animales y sacan el rédito, sino que a los animales se los explota de una manera terrible. O sea, por ahí no todos sabemos de qué manera se comercia esto, ¿no? O sea, en los lugares donde están los pobres animales explotados por la gente, que lo único que busca es conseguir un rédito, como te decía recién. Y bueno, después están otro tipo de maltrato animal, que son las carreras de galgos, saliendo del tema perros, están también las riñas de gallos y, bueno, obviamente las corridas de toros, ¿no? Sí, bueno, tenemos claro, de explotación animal hay mucho para uh-huh. diversas cosas. Escúchame, entonces, bueno, además de poder conocerla a quien le interese personalmente, el grupo SOS Animales en Riesgo, en la Feria de Artigas, que va a ser este sábado, dejanos algún link para la gente que los quiera contactar, todo lo que sea virtual o los datos que necesites dar, decime. Perfecto. Bueno, yo te voy a pasar el Facebook, que es SOS Animales en Riesgo, es uno de los Facebook. Otro es Verónica por los Saladitos, que es la chica que particularmente trabaja en Salada, con colaboración. Y el otro es Proyecto Chicos Contentos, o sea, cualquiera de esos tres. Tenemos otros más, pero bueno, en principio te paso estos que para no que la gente no se confunda por ahí, ¿no? Con tener tantos datos. Está bien, bueno, te paso un celular, no sé si querés al aire, como para que nos contacten más directamente si alguien nos quiere llamar. Dale. O mandar algún mensaje. Dale. Sería el 15-388-32994. Ok. Bueno, Graciela, entonces ya la invitación está hecha, los datos están para los que quieran contactarse y colaborar, así que nos estaremos viendo en la feria el próximo sábado, este sábado. Este sábado, claro, primer sábado del mes. Bueno, te agradecemos mucho por el contacto y bueno, esperemos que genere colaboración y bueno, nos vemos el sábado. Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad, cariños. Dale, bueno, nos estamos Graciela, viendo, Graciela, un gracias, beso. Gracias, hasta luego. Hasta luego, chau, chau. columna de banda. Qué bueno. Ahí, estate atenta ahí con lápiz, birome o lo que dé para anotar. O para hacerla ya, ¿no? Por ahí lo pueden hacer ya. Por ahí tienen unos garbanzos. Con la tradicional degustación en vivo, ¿no? Acá. Exactamente. Una mesa llena de manjares. Yo nací para complacer gente, así que por eso siempre traigo comida para degustar. Todo, ¿qué pasó? Todo es ironía. Nunca, no, no, ya les dije, yo enseño. No cocino para que coman. Porque me gusta que caerle mal a la gente, básicamente. Soy como así el de una, avanzo. Claro. Sí, sí. En vez de trabajar para caer bien, ya de una... Está bueno. Por sí. Eso tenés una columna acá. Exactamente, sí, me siento muy cómodo. Bueno. La verdad que sí, me siento a gusto. ¿Qué bueno. nos trajiste? ¿O qué no nos trajiste? No, ¿Qué no vamos a probar? ¿Qué no nos trajiste? Les traje lo más valioso que se puede regalar, que es una idea, ¿ok? Es verdad eso, es una gran verdad. Traje, y no ensucia tampoco. Claro. Les traje la papa de cómo hacer el hummus. Y en realidad, hablando en serio y también por propia conveniencia, a mí lo que me interesa es que la gente se anime a hacerlo en su casa. Si yo te doy un hummus hecho, vas a decir, ah, qué rico, y listo. Por ahí me pedís la receta y no la haces. Básicamente, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo mucha experiencia en dar recetas a gente que jamás las ha hecho. Entonces dije, bueno, voy a enseñar a hacerlo y después si lo haces o no lo haces, es un problema tuyo. Pero les enseñan a hacer el mejor hummus que existe en el universo todo. Para empezar con lo básico, hummus es de las tantas cosas que en cualquier actividad en vía pública o degustación la gente ve el cartelito, dice hummus y flashea cualquier cosa. Definición de hummus. Claro, en realidad que yo sepa, y lo voy a pronunciar mal, pero es más o menos hummus, es una palabra en algún idioma de Medio Oriente, y no me pregunten cuál, porque tampoco hablo idiomas. Da igual. Aparte de no dar de comer, tampoco hablo idiomas. No es tierra negra, sino que es una pasta, como un paté de garbanzos, que es un clásico, casi todo... las personas veganas en algún momento hemos comido hummus, aunque no siempre es vegano, tengan cuidado, pregunten, ¿por qué? Fíjense. Ah, a ver, porque eso a veces, no la sabía. A veces detalle. Le ponen yogur, digamos. Depende, porque como es un plato tradicional de Medio Oriente, hay un montón de países y regiones que lo hacen con distintas recetas y en algunos lugares se usa el yogur natural, digamos, natural entre comillas, que quiere decir que no está saborizado, vainilla, ¿no? No que sea natural. así que bueno, si van a comer a algún lado que no es vegetariano, que no es vegano, pregunten mínimamente. Y si no, lo que yo les recomiendo es que lo hagan de la siguiente manera. Dos puntos. ¿Cómo lo hacemos? Ay, qué bueno que me dieron en pie. Bueno, el ingrediente básico, como ya dije, son los garbanzos. Y los garbanzos son fáciles de conseguir. Tienen una cuestión que es que hay que ponerlos en remojo. Porque si no los ponen en remojo van a tardar mucho más en cocinarse, pero sobre todo van a ser bastante indigestos. Además, para que el hummus salga como tiene que ser, en cuanto a textura sobre todo, pero también para que sea mucho más fácil de digerir, está buenísimo pelar los garbanzos. Yo sé que suena paja atómica, pero... ¿Cuánto la verdad, tiempo lleva eso? No lleva tanto tiempo. Depende. Yo lo que les recomiendo es que no pongan un kilo de garbanzos a remojar. Veganos vagos no. Yo soy re vaga, pero igual lo hago. Sí, y si no, bueno, si no, usen la misma receta, háganla con poroto payar y listo. No va a ser hummus, pero va a quedar una pastita rica buenísima. Pero bueno, este es uno de los secretos para que el hummus salga como tiene que salir. Hay gente que le gusta cocinar y que le salgan las cosas bien y dedicarle tiempo y lo que fuera. Tampoco es tanto tiempo. Lo que quiero decirles es esto, rinde bastante. O sea, pongan un poquito de garbanzos, los ponen a remojar, van a ver que crecen un montón. Y después, más o menos 2-3 horas, los pueden empezar a pelar. Una vez que están... En remojo 2 o 3 horas. Sí, exactamente. Una vez que están hidratados, se pelan bastante fácil. Yo, que nunca prendo la televisión, cuando quiero pelar garbanzos, prendo la tele o pongo una película o algo que no tenga que hacer zapping, porque necesito las dos manos para pelar garbanzos por lo general, y me pongo a hacer tiki, tiki, tiki, tiki. Si son gente más espiritual y meditan, genial, es una muy buena actividad también para meditar. Es un buen momento. Claro, fíjense lo que tengan ganas de hacer en ese momento. Pero fácilmente lo que les quiero decir es que se pueden pelar los garbanzos sin estar prestando la atención a cada garbanzo. Se puede hacer mientras hacen otra cosa, escuchan radio, por ejemplo. Es una excelente actividad para hacer mientras escuchan radio. Ahí está. Bueno. Entran a nuestro blog y pueden seleccionar algún programa ahí anterior y pelan garbanzos. O varios. Y le pasan buena energía al garbanzo, aparte, claro. De paso y todo. Bueno, una vez que... En el interín que dijimos todo esto, ya se pelaron unos cuantos garbanzos. También una cosa que yo aconsejo mucho es hacerlo hasta que te aburras. Entonces vos te pones a pelar garbanzo. Cuando te aburriste, el resto de los garbanzos que están remojos, no sé, guardarlos en la heladera, no pasa nada. Y hacerlo solo con lo que hiciste hasta el momento en que, no sé, te sonó la alarma, te aburriste, lo que sea. Lo pones a cocinar. Una particularidad que tiene el garbanzo, a diferencia de todas las otras legumbres, es que se cocina en agua hirviendo. Todos los porotos del mundo se cocinan a partir de agua fría. El garbanzo, que es un tipo de poroto, porque es una legumbre, se cocina con agua hirviendo. Entonces, ponen agua en la pava, que es un truco para que el agua hierva más rápido. Ponen los garbanzos ya pelados en un jarrito o en algo, preferentemente, que no tenga tapa o no le ponen la tapa, si lo ponen en una ollita. Y le echan el agua hirviendo y lo ponen al fuego. Junto con alga kombu, si tienen y consiguen, que es una alga bastante fácil de conseguir y bastante barata, y lo que hace es mejorar la digestión y mejorar el sabor también de cualquier cosa. Y laurel... Ah, de cualquier cosa, no solamente sí. Acá. Sí, la alga kombu es una alga que tiene el ácido glutámico, es uno de los componentes que tiene el alga, y digamos que es un resaltador natural de sabor. De ahí se saca el glutamato monosódico, que es venenoso, cancerígeno y... adictivo, pero el ácido glutámico tiene características muy leves, parecidas al efecto del glutamato monosódico, sin todos los problemas que trae esa sal. La diferencia entre el ácido y la sal, bueno, químicamente es que la sal es mucho más estable, entonces el cuerpo le cuesta mucho más trabajo transportarla, deshacerse de ella y demás. Lo digo así como muy al pasar, pero hay muchísima información si quieren investigar. Entonces, alga kombu con los garbanzos, agua hirviendo y laurel. Si tienen alga y no tienen laurel, le ponen alga. Si tienen laurel y no tienen, etcétera, ¿no? Evidentemente, pero por las dudas lo digo. Y lo dejan hervir. La gran ventaja de haber pelado los garbanzos en este ratito que los pelaste es que se cocinan rapidísimo. Así que solo hay que cubrirlos con agua hirviendo y en media hora, en 20 minutos... tienen los garbanzos. La secuencia es toda pegada así, o sea, 2 o 3 horas de remojo, vos los sacás de ahí, los pelás y así como están, al agua hirviendo. Sí. No tenés que secar, ni colar, ni ponerlo al sol, nada. No, sí, o sea, le vas a... cuando quedan pelados, quedan sin el agua y después le reemplazaste. Por eso, pero puede agua, ser un paso pero... siguiente, ¿no? Es que lo tenés que dejar un rato... No, no hace falta. De hecho, digamos, si vos lo querés poner la noche antes a remojar, porque lo ponés, te fuiste a dormir, también se puede hacer. No es que tiene que estar 2 o 3 horas en remojo. Puede estar 10 horas en remojo, no hay problema. Pero bueno, como mínimo serían 2 o 3 horas. Sobre todo para que sea fácil pelarlo. Si lo dejás una hora en remojo, lo vas a poder pelar, pero se te va a complicar, se queda medio pegada todavía la piel. Bueno, entonces... se hierve hasta que agarras un cotiledón, eran las legumbres son dicotiledóneas, o sea, vieron que le sacan la cáscara y se separan en 2 partecitas. Ah, claro. Bueno, una vez que le sacan la cáscara al garbanzo, se parte en 2, ¿no? Entonces, es una manera de decir una palabra como extraña. El maní, por ejemplo. Sí, pa que es una... Para complicarla, loco, para complicarla. Yo soy docente, me gusta, ¿viste? Para darle importancia a la columna. Sí. ¿No? Tirar 3 palabras raras y ya... toque de distinción y de credibilidad, ¿por qué no? Para que la gente piense es que soy las seria. Palabras raras, es verdad, te hacen así... Sí, hasta piba debe saber, ¿eh? Esta flaca, sí, lo que le mandó sabe. Cotiledón. El maní es una legumbre. No sé si lo sabías, si lo dijiste por eso, pero no es un fruto seco como cree la gente, sino que es una legumbre. Por eso no está bueno comerlo como se come habitualmente, sino que está bueno comerlo como lo comen en Oriente, que es, o también en Bolivia, que se hacen sopas y demás. Es una, o sea, comerlo como se come una legumbre es mucho mejor que comerlo como se come un fruto seco, porque es muy acidificante, muy concentrada. Ah, mira, no lo sabía ese dato. ¿Eh? En Estados Unidos son adictos a la pasta de maní. Estados Unidos es el modelo de alimentación fantástica del mundo. Sí, ¿no? Un ejemplo... a no seguir. Y aparte la pasta de maní que está llena de sal, azúcar y... Sí, no, no. Es, no sé, no queremos saber. Parte de la obesidad de allá tiene, radica en eso. Sí, una partecita. Bueno, entonces... Bueno, entonces, se cocinaron los garbanzos. ¿Cómo sabemos? Agarramos un pedacito de garbanzo o un garbanzo o lo que sea y lo aplastamos entre los dedos. Sóplenlo para no quemarse. Si se queman, lo aplastan entre los dedos y se hace puré. ¿Sabe qué bien? No me lo dijiste. Lo dijiste, bueno, tarde. ¿Qué va a hacer? Cúrtanse. yo no me quemo, entonces no me doy cuenta. Pero bueno, la aprietan entre los dedos y cuando se hace una pasta, listo, ya está. Lo sacan del fuego, le pueden dejar si tiene un poquito de agua, no hay ningún problema, porque de hecho el hummus lleva bastante agua para que tenga la consistencia que tiene que tener. No tiene que ser un puré duro de garbanzo. Y lo que le sacan, sí, es la hoja de laurel, que no está bueno comerla, está bueno dejarla para que haga que sea más digerible la legumbre y para perfumar, y después la sacan y la tiran. Porque es un poco tóxica si la procesan. Se un come, poco, ¿no? ¿No? Va a pasar. No, en realidad no es conveniente comerla. No te vas a morir por comer laurel, pero no es lo más conveniente y tampoco tiene mucho. A mí mucho me para jode agregar. Cuando me mezclan en una salsa la hoja esa, digo, ¿se puede sacar de ahí? Sí, se puede sacar tranquilamente. No ofende a nadie, ¿no? No, hay como depende. Un folclore de que si te toca la hoja de laurel lavas los platos o no te vas a casar o qué sé yo, esas cosas. Bueno, dejala, la familia. Que quede en el plato. ¿Viste? Bueno, entonces, una vez que tienen los garbanzos cocidos, sacan la hoja de laurel y se procesan. Muy importante, cuando vayan a procesar cualquier, digamos, legumbre cocida que quieren que les quede cremosa, procesenla en caliente. Porque el almidón gelifica. ¿Esto qué quiere decir? Que, ¿vieron lo que pasa con la polenta? Ustedes hacen una polenta, la dejan enfriar, se hace todo un bloque y después si la quieren volver al estado original es imposible. ¿Por qué? Porque la gelificación es irreversible. Quiere decir que pueden más o menos dibujarla, pero nunca va a volver a como estaba. Entonces, si ustedes procesan las legumbres en caliente, después va a tomar cuerpo. Ya en forma de pasta iba a quedar una consistencia mucho más cremosa y mucho más atractiva, digamos, más agradable y más hummus auténtico. ¿Con qué se procesa? Escucho qué piensan. Con aceite de oliva, sí o sí, ajo, sí o sí, jugo de limón, sí o sí, y después llevo especias que según el lugar pueden ser diferentes, pero básicamente yo les digo prueben con comino, ¿cómo se llama esto? No me sale. Pimienta de Jamaica. En general, especias que les remitan a Medio Oriente o que tengan en su casa. Acuérdense de la distinción entre hierbas y especias. Las que son verdecitas son hierbas. En general, no mezclen en el hummus hierbas porque queda un poco raro. Después háganlo si quieren, pero para que quede como auténtico, pónganle especias. Pregunta, ¿y los sí. otros, las otras cosas que nombraste? ¿A voluntad o no la cantidad de limón, ajo, a gusto o hay límites porque por ahí te tergiversan todo? Está muy bien la pregunta. Lo que yo recomiendo es que le vayan poniendo de a poquitito y vayan probando y vayan agregando. Si ves que le falta acidez, si está medio bobo, bueno, agrégale un poquito de sal, agrégale un poquito de limón. El limón en general, digamos, la metáfora gastronómica se dice que hace brillar. El brillo es la acidez, en este caso, del limón. Si le falta onda, por lo general le agregas limón. Si le pusiste un montón de limón y sigue faltando onda, probablemente le falte sal. Y si ya tiene suficiente sal, no le agregues más, agrégale aceite de oliva. En ese orden yo les recomiendo. ¿Y el ajo tranca o más o menos? Si lo hago yo sería ajus. Hago todo, una montaña de ajo y le pongo un garbanzo arriba. Claro, yo soy más o menos igual. Yo les digo, bueno, pónganle un diente de ajo, grande o chico. Si te gusta mucho el ajo, grande. Si te gusta poco, chico. Listo, fácil. Y después, bueno, especias está bueno ponerle cúrcuma también. Fíjense, pónganle de a poquito y váyanlo probando, que no haya algo que sobresalga mucho. Otro ingrediente clave que tiene el hummus es el tajine, la pasta de sésamo, que yo la verdad no les recomiendo que la compren porque es carísima, la traen de no sé dónde, la hicieron no sé cuándo, entonces no tiene demasiado sentido. Lo que yo hago es directamente uso sésamo integral, las semillas molidas, y tiene el mismo gusto y está recién molido, digamos, si lo muelen ustedes, y tienen todas las propiedades del sésamo, que son un montón, en algún momento hablaremos. Y fundamentalmente le van agregando agua hasta que la textura quede bastante fluida, no líquida, pero sí, digamos, chirle. O sea, tiene que poder volcarse en un plato y más o menos acomodarse. No tiene que quedar un puré que lo tiene que sacar con cuchara, como para describir la textura. Y esto se presenta en un platito así, lo vuelcan, lo acomodan un poco y le ponen pimentón dulce o picante, o de los dos, como el más les guste, perejil picado y un hilo de aceite de oliva. Y listo, se chupan los dedos. Correcto, correcto. Y la crueldad de no tener nada acá a la vista, ¿no? Porque uno flashea con todo eso y mirá si está lleno de cables. Lleno de papelitos. Espero que haya sido... por comer un micrófono. Claro, que haya sido suficientemente inspirador esto como para que vayan a su casa y lo hagan. Esa es la idea. Banda, pero con bronca, porque esta chica... Banda, escúchame, vos sabés una bocha. ¿Por qué no está dando cursos de ningún tipo, nada? Sí, sí, me dedico a eso. Uy, mirá qué loco. Qué casualidad. Mirá qué sorpresa. Espera, me están golpeando la espalda. Comentalo de tus cursos. Dale. Bueno, yo les cuento. Busquen Cocina Vegana en Facebook o cocina.vegana.natural. Es como Facebook, barra, bla, bla, bla, todas esas cosas. Y si no, me buscan como Banda Vegana, Wanda Vegana. Y si no, cocinavegana.com.ar, más fácil, hubiera empezado por ahí. Y ahí están los cursos, pero también, bueno, siempre que puedo doy talleres gratis, por ejemplo, en la Contraflecha. Exactamente, en la próxima feria justo toca. Es el 8 de noviembre y toca que vengas. Sí, yo me preocupé porque pensé capaz que era el 15, que se me juntaba con la Marcha del Orgullo, pero no. Así no, que no. Es puedo ir a todo. Una semana antes, así que perfecto. Tenés que estar ahí pensando a ver qué ideas nos llevas. Bueno, no, pero ahí también hay degustación. Hay degustación, sí, ahí. Sí, en general en las ferias suele haber, así que bueno, ahí publico las recetas también en cocinavegana.com.ar, así que si entran van a encontrar no esta receta, pero sí otras que den ferias y alguna que se me ocurre subir de vez en cuando me pinta. Y cosas en general, alguna cosa que escribo en algún momento. Sí, yo tengo pendiente ir a la Marcha del Orgullo, todavía no fui nunca. Bueno, puedes venir con temporada de chongo si querés. No, me sumo al grupete de ustedes. Pero claro. Bueno, que nos quedaría repasar un poco la agenda por venir. La agenda por venir, bueno, que justamente el sábado que viene es el Día Internacional del Veganismo, que bueno, hay algunas personas que por ahí no saben por qué es. Esto es, se empezó a conmemorar en 1994, cuando se cumplió los 50 años de vida de la Sociedad Vegana de Reino Unido. Esto relacionado con Donald Watson, a quien le debemos la creación o el tema del término vegano, que era precisamente para diferenciarlo de los vegetarianos, de acentuar la parte ética. ¿Sí? Claro, la palabra vegetarian se pasó a mutua la vegan. La primera parte y la última parte. Entonces nació el concepto de vegan de allí. Así que es un poco conmemorando esta fundación de la Sociedad Vegana, de Watson con el término. Y bueno, sé que va a haber algunas movidas para participar. Hay una en el Obelisco, después a las 17 horas en el Obelisco, una convocatoria independiente. Después apareció otra movida, creo que va a ser previa o simultánea en Plaza Italia. ¿Vos, Banda, vas a ir alguna? O yo estaba enterada de la del Obelisco porque me invitaron y no sabía que había otra paralela en Plaza Italia. Pero no sé, voy a tener que ver quién convoca cada cosa, porque la gente que milita es así, ¿viste? Ay, bueno, a ver acá quién vaya, quién convoca. Y ahí no vamos a ninguno, porque obvio. Si entramos en eso no vamos a ningún lado. Estás averiguando. Ah, no, ya pero no. ¿Vos vas? ¿A cuál vas? Yo voy. Así yo no voy. Claro. Vos yo decime a cuál vas, porque si yo no voy. Bueno, está bien. Después te averiguo y te lo publico en Facebook. Acá Dale. No vayas. Acá no vayas, loca. No, yo bueno. Voy a ir a las dos, y vos deberías hacer lo mismo. Yo voy en calidad de cronista de Invasión Vegana. O sea, tengo que estar informado. Yo, en realidad, el móvil. El móvil, estoy preparando la playera. ¿Cómo? En realidad me voy a guiar por el horario porque tengo otra actividad que tiene que ver con mi trabajo de actriz. Yo ya les voy tirando. ¡Ay, qué bueno! También. También. Multifacética nuestra chefa. ¡Qué bueno! Así que bueno, tengo un seminario, así que al que me quede para ir después, que seguramente va a ser el del Obelisco, voy a ir. Está bien. Bueno, yo también voy a estar acá en la Feria de Artigas, que soy parte integrante de la organización, así que seguramente me daré una vuelta. A lo mejor los estaré visitando a los chicos de Conciencia de Liberación, que van a estar en el Obelisco. Sí, bueno, yo voy a estar. Así que bueno, por ahí les voy a estar buscando está a ellos. Está el amigo Juan, que no sabemos si vas a ir al Obelisco, a dónde vas a ir o no vas a ir a ningún lado. Está meditando. Trata de antes, el domingo decide. Estamos meditando claro, todos claro. Dónde vamos a estar. Bueno, yo sí o sí voy a estar acá en Morón 2538, en la Feria de Artigas. Esto es a partir de las 12 y hasta las 20 horas. Si toca buen clima, vamos a estar en la calle. Hasta ahora ninguna feria pudimos hacerla en la calle porque siempre llovió, siempre nos acompañó la lluvia, así que esperemos que esta vez pueda ser. Va a haber teatro, va a haber bandas. Y bueno, van a estar todos los emprendimientos autogestivos que nos acompañan siempre. Así que bueno. Comida vegana también. Comida vegana siempre va a haber. Así que no sé si también nos vamos a turnar o nos vamos a quedar acá. Bueno, yo también voy a pasar por acá. A lo mejor también, ¿no? Porque también puede ser esa, estar en un lugar y contar un poco de qué va esta mirada vegana, esta lucha, resistencia de por todos, ¿no? Por todos los animales, humanos, no humanos y por la tierra. Algo así como que, una invasión vegana. Claro, una mini invasión acá, en otra feria. Así que bueno, por mi lado. ¿Algo para anunciar? ¿Anunciaste tus talleres? No. Sí, sí. Bueno, ya bueno. Les conté. Fíjense, cocinavegana.com.ar y próximamente voy a estar en la contraflecha, que es lo que más me interesa decir, y la otra, bueno. Que va a ser el 8 de noviembre, la Feria Contra Flecha, en el bar de la tribu. Bueno, lo de siempre, este viernes a las 17, Conciencia de Liberación Radio, en Radio Semilla, acá con los amigos, nuestra colega Yael, nuestro amigo Juan, que está por acá, y Fampi, que hoy cumpleaños, les mandamos Fampi. Un abrazo gigante, que seguramente no nos está escuchando. ¡Trae torta! La próxima, no, hoy. Claro. No, perdón, eso es... Que no sé quién lo dijo. No, eso. Voz no sé en off. Quién fue. No sé quién fue. Sonó interesado el saludo, pero bueno. Pagate algo, Fampi. ¿Alguna movida que quieras anunciar, Juan? ¿Algo más? Te vas a tener que acercar, Juan. No, no se te escucha desde ahí. Micrófono. No, bueno. Las jornadas de meditación de Juan, que está meditando, que va a ser el sábado. Bueno, entonces ya vamos cerrando las compuertas de la nave. Vámonos, que no llueve todavía, así que ni va a llover, ¿no? Eso dicen. Bueno, y bueno, da igual. Nos vamos con nuestro saludo ya incorporado, ¿no? De nuestra chefa. Que se haga cargos. Chau, chas. Chau, chas. Chau, loco. Chau. Cerramos las compuertas de la nave. Despegamos de tu mente. Hasta el próximo martes para seguir con... La invasión vegana.